salsa la rumba, que te quiero ver goza. Que sabor salsa la rumba, que te quiero ver bala. Que sabor salsa la rumba, que te quiero ver goza. Oye moreno, muévelo así, con mi ritmo, tócame aquí. Quiero que te muevas así conmigo. Quiero que te muevas, no sé si sigo. Que todo salsa la rumba, que te quiero ver bailar. Que todo salsa la rumba, que te quiero ver gozar. Que todo salsa la rumba, que te quiero ver bailar. Que todo salsa la rumba, que te quiero ver gozar. Quiero que te muevas así conmigo. No sé si sigo. Mueve, mueve, mi negro bonito, que esta noche muero contigo. Quiero que te muevas así conmigo. Quiero que te muevas, no sé si sigo. Quiero que te muevas así conmigo. Quiero que te muevas, no sé si sigo. Que todo salsa la rumba, que te quiero ver bailar. Salsa la rumba, que te quiero ver gozar. Que sabor salsa la rumba, que te quiero ver bailar. Que sabor salsa la rumba, que te quiero ver gozar.